Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Y bueno, como habíamos anunciado en la presentación del programa, vamos a charlar con nuestro amigo de hace tiempo ya, que nos tiene al tanto de todo lo que es la actividad de la lucha de los trabajadores metalúrgicos, con el compañero Alejandro, de Villa Constitucional. Buenas noches. Hola, buenas noches, Emilio, y saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias, che, por atendernos, gracias por... Bueno, mirá, la intención que tenemos es que, bueno, yo sé que vos estás al tanto ahí por tus relaciones y por tu permanente actividad, digamos, de la situación que se está viviendo en las empresas de Paolo Roca, si se quiere, ¿no? Así es. Alguien que no es poca cosa en la... En la gran, digamos, burguesía nacional, y bueno, y hay un conflicto ya que lleva varios días en Siderar. Contanos, ¿cómo lo ves vos? ¿Cuál es la información que manejás, que sabemos que es a diario? ¿Cuál es la situación en ese conflicto, Alejandro? Bueno, mira, esto es viene de larga data, ¿no? Como siempre, las problemáticas de los trabajadores siempre están ocultas y bueno, si no fuera por medios como el tuyo, que constantemente están digamos, a la expectativa, están al tanto de la lucha que se van dando, en los medios no sale, ¿no? Esto es una lucha que viene ya de principio de año, como yo te planteaba hace un tiempo atrás con respecto a lo que nos pasó a nosotros en el metalurgo de Bandilla, en el metalurgo en general. Estamos sin paritarias desde el año pasado. Las paritarias que hay de rama 17, que son estos compañeros, justamente no están homologadas, por lo tanto, los sueldos son los básicos. El oficial de Bon está en 850 en bruto. Y bueno, son los sueldos que hoy están cobrando nuestros compañeros, que ya vienen con esta movida desde el principio de año, como te decía, y que luego la empresa, junto con el Estado, que le hace el juego, vienen dictando conciliación obligatoria tras conciliación obligatoria, todas vencidas, nunca hubo un arreglo. Los compañeros están en un promedio de 900 mil pesos de sueldo, porque al básico le suman algunos ítems como caloría, insalubridad y demás, entonces redondean 900 mil pesos, que está lejísimo de la canasta familiar, que está rondando los 2 millones. Entonces, bueno, hubo una situación de hartazgo, un gremio que es Brunelli, que desde el año 74, si no me equivoco, que está en la UON. Entonces, que es un gremio de tinte incluso mafioso, ¿no? Con muchas experiencias de bravuconadas y de patotear a los compañeros en algunas medidas. Y bueno, los compañeros se cansaron, se hartaron de toda esta situación y de forma autoconvocada por arriba del gremio, pasaron muy por arriba del gremio, desoyendo toda la línea que bajaba el gremio, entraron en un paro, ¿no? Que arrancó hace 2 semanas, cuando los compañeros de una empresa, estamos hablando para que tengamos una idea, ¿no? Porque realmente es importante la dimensión de esta empresa y de la cantidad de compañeros que trabajan ahí. Las empresas, compañeros de empresas contratistas, terciarizadas, son alrededor de 50, 51 empresas, son alrededor de 3.000 compañeros. ¿Qué tal? En un universo que debe estar rondando entre 7 y 8 mil, contando a la gente de planta. Estos convenios contractuales son alrededor de 3 mil. Bueno, los compañeros de una de las empresas, una de las más numerosas, entró de forma intempestiva, digamos, a la oficina de la Comisión Interna de Contratistas. Y empezó a plantearle que había que hacer algo porque no se sostenía más, era una situación insostenible, que tenían que ir a un paro, que no, que basta de hacer la plancha, basta de acatar conciliaciones y los apretó, uno te apretaba así directamente, y empezaron a llamar a los compañeros de otras empresas. Bueno, ahí se armó una asamblea y ahí automáticamente se decretó el paro, digamos. Claro, pero esto fue ya hace varios días, ¿no? Más o menos, ¿cuánto lleva? Este conflicto arranca, tiene 14 días de conflicto. No me estoy acordando bien la fecha, pero hace 14, hace dos semanas que están los compañeros en conflicto. En un principio la UON sale a plantear que el paro de 24 horas, pero los compañeros directamente dijeron que era un paro por tiempo indeterminado hasta conseguir algo que ellos llaman, sería sueldo básico de ellos, que es subirle aproximadamente un 40%. Eso es el planteo original, entre un 40% y un 53%, depende de las categorías y depende de cada empresa, ¿no? Claro. Pero los compañeros que plantearon de entrada que era un paro por tiempo determinado. Que el gremio lo quiso suavizar, planteando un paro de 24 horas, pero que después, asamblea tras asamblea, y al no haber ningún tipo de arreglo, los compañeros siguieron manteniendo el paro. Sigue avanzando. Las empresas contratistas, el planteo que hacen es que Siderar no les aumenta el canon, o sea, no les aumenta el pago, por lo tanto ellos no pueden aumentar el sueldo, y a partir de ahí los compañeros plantean que la lucha es contra Siderar, contra la Roca directamente. Como decía, un personaje de la burguesía nacional que mantiene, digamos, está a la cabeza de esta multinacional, si bien él es argentino, la empresa es una multinacional con sede en varias partes del mundo. Acá en Argentina es Siderca, que está en Campana, y Sideral, que está acá en San Nicolás, y algunas otras empresas satélites como la que tiene acá en Villa Constitución, que fabrica caños, que es Tenaris. Y bueno, los compañeros claramente plantean que esto es una lucha contra la misma sierra, contra el mismo Roca, que de entrada sale a plantear que él no negocia bajo presión y plantean el levantamiento de la medida si quieren negociar. Aparte Roca tiene varios funcionarios colocados en el gobierno nacional, o sea que exactamente. No es solamente te está demostrando su poder ahí, ¿no? Controla el gobierno nacional. El secretario de Trabajo es de un hombre de Roca, sí, que lo puso a él, porque lo puso él ahí en el gobierno, porque bueno, como sabemos, apoyó a este gobierno. Sí. Y bueno, muchos de su gente de su reunión lo puso en lugares puntuales del gobierno, y uno es el secretario de Trabajo, que obviamente dictó la conciliación obligatoria, a la cual los compañeros mismos en asamblea lo rechazaron. Claro. Y tiene, digamos, la característica digamos importante de esta movida es que, primero, que es a contrario de lo que está pasando en gran parte del país, que los compañeros o los trabajadores se están movilizando en una situación de despido, de flexibilización, de tratamiento salarial, o están haciendo luchas de resistencia. Esta lucha es una lucha de enfrentamiento, porque lo que están planteando es un aumento salarial. Claro. Están planteando la suba de su sueldo, que es una miseria, en una empresa donde factura miles de millones de pesos, millones de dólares, y evidentemente en su afán de riqueza, en su afán de acaparar cada vez más, no, ni se preocupa por lo que están ganando los trabajadores, no les interesa, obviamente, sí les interesa cada vez reducir más el sueldo. Claro, acá, bueno, esta, bueno, no, sí, sigo. No, en esto, bueno, la otra de las características importantes que pasó por arriba, los compañeros pasaron por arriba totalmente al gremio. El gremio constantemente con amenazas. La primera amenaza que reciben los compañeros es del gremio, obviamente. Si esto sigue así, la empresa va a cerrar. Si esto sigue así, los bonos se van a pagar. Si esto sigue así, corren peligro los puestos de trabajo. A lo cual los compañeros decían, nosotros estamos jugados, no tenemos nada que perder. Se hacen asesorar los compañeros por abogados, por otra gente por afuera del gremio. Y bueno, hay muchas anécdotas de las asambleas, darles cosas a Brunelli, que nosotros por ahí estamos hablando, ¿no? Como yo te decía al principio, de un tipo que es una mafia, que años anteriores, por ejemplo, ha levantado paros a punta pistola. Claro. O sea, a ese nivel de mafia de la UON de San Nicolás, ¿no? Sí. La UON de Brunelli, que hace 2 años desbancó a Caló con otro movimiento mafioso, claro, obviamente, junto con Furlan. Lo desbancó a Caló después de tantos años, cómo se desbancan estas burocracias, ¿no? Entre ellas. A De Prepo y a ver quién es más pesado, ¿no? Entonces, que los compañeros hoy estén parados gritándole viejo andate, dinosaurio y un montón de cosas que, bueno, no sería muy bueno repetirlo, no, pero que todos nos imaginamos, es muy importante. Mirá, marca el hartazgo. Claro, estamos cansados de escucharlo a putear a Milei, de tratar a todo el mundo mal, no solo a Milei, los acólicos que tiene, los periodistas ensobrados que tiene, así que bueno, te digo, yo ya no me quedo más acá al micrófono, ¿eh? Yo lo que siento lo digo, porque nosotros al final nos autocensuramos y estos tipos tienen todo para tratarnos de zurdos de mierda, que los vamos a perseguir, los vamos a liquidar, y nosotros cuidando la forma, ¿viste? Entonces, yo, digamos, hace ya un tiempito he tomado la decisión de no guardarme nada, y bueno, que de última, qué sé yo, somos tan importantes nosotros, nos escucha tanta gente, que me vengan a buscar, vamos a ver si entran al barrio a ver si entran al barrio, aunque hay varios pobres pibes acá, seguidores de este gobierno de mierda. Bueno, te distraje, te saqué del relato que está muy bueno. Dale, seguimos. No, pero está bien, porque yo creo que es parte de lo que se está pasando, uh-huh, y parte de esto que está viviendo hoy la clase, ¿no? Claro. La clase, la lucha que se está dando acá es una muestra del hartazgo que hay en la clase y en el pueblo en general. Que uno sí, quizás se cuida con esto, pero que en el momento de bronca, y sobre todo contra estas burocracias, tipo que hace 40 años que está ahí, que se mueve a punta de pistola y que tiene a todos amenazados, llega un punto que dice la gente, no, ya, como le decía, no tenemos nada que perder, nosotros vamos para adelante. Claro. Eso es muy importante, fíjate vos, porque estas actitudes de las burocracias sindicales se aplican a la mayoría de las organizaciones gremiales, ¿sí? Entonces los tipos se ponen en pesados, en porongas que se la bancan todas, pero cuando hay organización y cuando hay masividad se tienen que mandar a guardar y ponerse al servicio de los trabajadores, si es que es una manera de decir también, ¿viste? Sí, tal cual. Yo, por ejemplo, a Brunelli no lo conocía, a Furlani, tampoco. Ahora están apareciendo en algunos periódicos, en algunos programas de televisión ahí, también que han salido a explicar qué está pasando, por qué la locura de estos obreros que no responden a su llamados de, digamos, de calma. Porque incluso yo vi que estaba corriendo un videíto donde decía que los sectores esenciales no tenían que parar y los obreros los reputeaban como diciendo que vamos a parar todo. Y así. Tal cual. Él en un principio, este video que vos decís, bueno, hay infinidad de videos, pero bueno, este que vos planteás, donde él habla que es un sector que es coquería, donde se produce el carbón de coque, que es esencial para la producción del acero. Son hornos en los cuales el pararlo significa muchas pérdidas y correr riesgo de que quede inutilizado, ¿no? Claro. Entonces hay todo un proceso para pararlos, pero no enfriarlos y mantenerlos calientes, lo mismo que el horno de acería. Es lo primero que se le decir, lo esencial es que el coquería no puede parar. O sea, se pone en patrón. Claro. Él se pone en patrón diciendo, bueno, muchacho, coquería no puede parar. Lo esencial es que tienen que trabajar. Eso claro. No se puede parar. O sea, diciéndole a los obreros lo que ellos ya saben, porque si vos le querés pegar a tu patrón, si vos querés que tu patrón tenga una pérdida, sabés dónde le tenés que pegar. Claro. Que es la producción, justamente. Porque estamos hablando de eso también, de son compañías de empresas terciarizadas sí. Que hacen, hay un pequeño grupo de 250, 300 compañeros que hacen, que son los esenciales, que le llaman ellos, que son los que están directamente ligados a la producción. Y después están estos 3.000 trabajadores que son compañeros que hacen montaje eléctrico, montaje mecánico, que hacen cañería, que hacen limpieza, que hacen albañilería, que hacen todo el resto de las tareas que también son necesarias para la producción, pero que no están ligadas directamente a la producción. Entonces, el tipo que se... El Brunelli, que es secretario general de Aguón, ante un parate de 3.000 trabajadores que están pidiendo aumento, en vez de apuntar a pegarle a donde más le duele, que es la producción misma, dice, no, esto no lo podemos tocar. Esto, el esencial, el coquería no se puede parar. Y donde los compañeros dicen, no, tenemos que parar todo, y con más razón esos lugares. Claro. Y con más razón esos lugares, que son donde nosotros realmente le vamos a pegar. Bueno, el proceso sigue, no hay ningún arreglo, y bueno, lo que pasó en esta semana fue, el viernes de la semana pasada, fue un corte total de los compañeros, donde por 10 horas, 12 horas, cortaron los diferentes ingresos. Nosotros estamos hablando de una, imaginémonos que son 8.000 o 9.000 obreros, la empresa Cedar es inmensa, el predio es inmenso, tiene 3 entradas, y los compañeros cortaron las entradas y cortaron una ruta que es el acceso de San Nicolás, la ex ruta 9, digamos, que ahora es la ruta de la autopista, que es Rosario Buenos Aires, sí. Antes la ex 9, digamos, es una ruta que va pasando por todos los pueblos y une San Nicolás con Ramallo, que es donde está físicamente la planta, se le identifica con San Nicolás, pero está pasando un arroyo, o sea que es parte de Ramallo, digamos, que una ciudad cercana. Y bueno, cortan los 3 accesos, los compañeros. El gremio quiere ir a levantar, Brunel mismo quiere ir a levantar, los compañeros lo sacan de vuelo, le dicen, tómatela de acá, bueno, estuvimos 9 días parados y no nos llevaste ni agua, ni un sanguchito, ni nada, y querés venir, como dijiste vos, hacerte el porón acá, querés levantar, no, acá, tomátela, nosotros vamos a cortar, y cortaron todo. Claro. ¿Qué cantidad, disculpa, hicieron venir a poner la bandera de Aguón y le dijeron, mirá, tomátela con la bandera, si querés tener una bandera argentina, la ponés acá adelante, la bandera de Aguón no te la vamos a aceptar, así que se llevaron la bandera de Aguón y cayeron con una bandera argentina. Esos niveles de apriete de los compañeros cuando están, se plantan y pelean por lo suyo, sobrepasando todas las burocracias, sobrepasando todos los aprietes. Tienen que haber sido mucho obrero, ¿no? O sea, para tapar las 3 entradas, cortar la ruta. ¿De cuánta gente estamos hablando, Alejandro? Lo que yo decía, son 3.000 obreros. Los que están en este momento en este problema... Sí. Están movilizados, son 3.000 obreros. ¿3.000? O sea, abarca 3.000 obreros. La cantidad movilizada no, sería 2.000, 1.500, sí. No sé. Sí, pero muchos compañeros en la ruta, muchos compañeros en las porterías, haciendo piquete, quemando gomas y planteando que ellos van a ir por todo. Esta semana vino el lunes, que se estaba viendo si se seguía con el piquete, viene Furlan a hablar, hacen una asamblea que viene Furlan, y plantean la marcha, una marcha que se va a hacer mañana. La marcha tiene varios objetivos, lo discutimos con los compañeros también. El gremio está muy muy por el piso y el gremio trata de tomar una iniciativa, digamos, planteando una marcha, que en realidad es una caravana, porque estamos hablando, la marcha sería de Siderar a San Nicolás, que estamos hablando entre 10 y 15 kilómetros de distancia. Es el momento de hacer una caravana, autos, motos, bueno, colectivo, lo que sea. Entonces, lo que entendemos que intenta el gremio es sacar la lucha de ahí, de Siderar, que es donde le duele a la burguesía, donde le duelen los patrones, la lucha en el puesto de trabajo, llevarla a San Nicolás y tomar una iniciativa del gremio que no podía tomar iniciativas. Claro. Las iniciativas que intentaba tomar, la gente se las rechazaba. Bueno, finalmente se va a hacer la marcha mañana, donde, bueno, supuestamente llamaron a las diferentes seccionales a que vayan. Nosotros de Villa Constitución vamos para allá con un grupo de compañeros a acompañar la marcha, ¿no? Y a Soledad de Sama. Igual estuvimos en el piquete, estuvimos ahí con los compañeros, estamos en constante contacto con los compañeros. Y por eso hay la riqueza de las anécdotas de decir, en una asamblea, por ejemplo, un compañero hablando desde la base total, diciéndole al gremio, usted no entiende nada de lo que está pasando acá. Claro. Nosotros queremos ir por todo. O sea, esto, lo que estamos haciendo acá, es una lucha de clase, porque estamos en la nada y esto nos están sacando todo. Entonces, nosotros queremos ir por esto, queremos ir por las leyes que están flexibilizadoras, para tumbar esas leyes, por las leyes que está sacando este gobierno. O sea, hay un nivel de debate por abajo que realmente es importantísimo. Sí. Y una claridad en los compañeros, una gran claridad en los compañeros hacia dónde están apuntando. Bueno, esto también es importante porque, fíjate vos, son sectores estratégicos de la producción pesada de la metalmecánica, digamos, del país, y los obreros tienen conciencia como clase del rol que están jugando, porque decir esto es contra las medidas que está tomando este gobierno, contra el ajuste y todo eso, bueno, es porque estamos mucho más avanzados de lo que por ahí algunos creen, ¿no? Que hay que ir a ofrecerle timoratamente, bueno, vení, votame en las próximas elecciones, cosa tal por cual. El estilo. ¿Eh? Tal cual. La verdad que es un montón de situaciones y de anécdotas y de cosas que están pasando, que como decir, nos pone a los trabajadores, a la clase en otra situación. Por eso yo en un principio te decía, es otro tipo de conflicto. Claro. Es un conflicto de ofensiva, no es un conflicto de resistencia o a la defensiva. Es un conflicto de ofensiva que ellos mismos plantean va a ser un antes y un después. Claro. Político en realidad. También es político porque no es solamente político. Reivindicativo, condiciones de trabajo, reincorporación de compañeros, porque o económico, o solamente económico. Claro, porque esa es otra. Hasta acá no ha habido suspensiones o despidos masivos, ¿o sí? No. Bueno, entonces ahí tenés. Esto, mira, incluso por la cantidad de días que lleva, esto también nos está diciendo otra cosa, ¿no? Que las empresas, necesitan a toda esa gente para la producción que tienen planificada. Si no, ya habrían tomado otras medidas, hubieran aprovechado. No, tal cual. Igual hoy yo creo que hay una avanzada, obviamente, desde el enemigo, desde la empresa y desde el gremio. Sí. Porque ¿qué salen a anunciar desde el gremio el mismo martes? El lunes se planteó la marcha y el martes ya anunciaron, el gremio anunció que a una empresa le cortaban el contrato, si era le corta el contrato, que es la empresa Lo Verás, es una empresa que es del gremio, sí. Una empresa directamente que es del gremio, que tiene alrededor de 500 trabajadores, es una de las más grandes, es una de las dos más grandes, y Siderar anuncia que hay una parte que le cortan el contrato y que están despedidos. El gremio plantea ya, el mismo gremio plantea que están despedidos, claro, alrededor de 200 compañeros. Claro. Y bueno, algunas escaramuzas que se dieron, por ahí se me pasa en todo relato, que también hubo amenazas de despido, hubo en el lunes de la semana pasada a 200 compañeros no le dejaron entrar de una empresa contratista, sí, el martes no dejaron entrar a otros 150 de otra empresa contratista, una de limpieza y la otra de jarco de montaje. Y así mismo los compañeros siguieron para adelante, o sea, entendieron que esto era una amenaza y no es que se frenaron por eso, sino que se solidarizaron con estos compañeros e igualmente siguieron para adelante. Y hoy, en esta avanzada que intenta el gremio y empresa, están en esa situación donde, por un lado, les están queriendo que los estos esenciales, que finalmente los hace parar la gente, los compañeros hacen que pare, por eso es que empieza a salir en todos los medios esta semana que los hornos paran, claro, en realidad los hornos no los apagan, sino que están en una especie de stand-by, porque sí, sí, son, sí, los hornos de acería no es algo que vos lo podés ir prender, sí, y apagar. Están sin esto, producción, digamos, pero están funcionando. Digamos. Ajá. Exactamente, están sin producción, pero los mantienen con calor, claro, igual que los hornos de coquería. ¿Por qué? Porque los mismos compañeros presionaron a la burocracia para que pare los esenciales. El lunes, cuando fue Nino Furlan, le plantean, los esenciales tienen que parar, porque si no la producción sigue. Y el lunes a la tarde ya anuncia Labón que los esenciales van a parar y automáticamente aparece la ofensiva, ¿no?, de la empresa planteando el corte de contratos de esta empresa Lográs, sí, y que los hornos se paraban y empiezan a correr millones de rumores que si se va de Argentina, que Techín deja de producir, que, o sea, cosas insostenibles, sí, en la realidad. Y sí, porque el negocio lo tienen, aparte lo tienen atado también, ¿eh? Ellos tienen la vaca atada porque prácticamente hoy son la empresa en este rubro que más está produciendo y más está metiendo, digamos, ¿no? Porque no solamente con la ayuda que tiene de sus funcionarios en el gobierno nacional, hay negocios que tienen que... Bueno, el contrato que tienen con Vaca Muerta y con la cañería de petróleo, sí, y de gas que viene de Kirchner, es el contrato que tiene Techín. Claro. El contrato de la cañería que viene desde el sur hasta Buenos Aires, y que son el acero que se hace acá en Sidrar y los caños que se hacen en Sidarca. Claro. O sea, tiene todo el negocio, tiene. Sí, el acero lo produce acá en Sidrar, acá en San Nicolás. Claro. Lo hacen planchones y lo hacen chapas. La chapa viaja a Campana y en Campana hacen los caños. Claro. O sea, y una vez que están los caños en Campana, los llevan al sur y Techín mismo los monta. Claro. El monopolio lo tienen y lo necesitan. Por eso yo te decía, hubieran tomado medidas más drásticas antes incluso. Por supuesto, acá, como vos estás diciendo, a esta empresa que le cortan el contrato, que es del sindicato, que ellos seguramente saben que es del sindicato porque negocian con ellos, le están diciendo, bueno, mira, jodete, vos no controlás a tu obrero, yo te saco el contrato acá y va a andar a dar explicaciones vos de esto ahora. Sí, pero si no, y los demás siguen. ¿Cómo? No, y le están diciendo, empecé a manejar vos. Claro. Empecé a manejar vos, pero ¿para qué te estoy pagando? Sí, bueno. Es así, porque a ese nivel se manejan de esa manera. Bueno, y mañana está la marcha. Hay una situación con estos aprietes de la empresa, con estas amenazas, no ha llegado ni todavía, hace unas horas estuvimos hablando con los compañeros, todavía no ha llegado ningún telegrama de despido, pero sí la bajada de línea desde el gremio y desde la empresa es que los despidos están, han llegado unas cartas documento incitando a los compañeros, a trabajadores que se reincorporen a su puesto de trabajo, pero todavía no hay telegramas. Lo que están es todas las amenazas y ahí hay una situación en estos días que hay que ver cómo se resuelve. tras la marcha, qué es lo que va a pasar, cómo se va a seguir desarrollando esta situación. Y sobre todo porque hoy ha tomado iniciativa la empresa en conjunto con el gremio para empezar a amedrentar a los trabajadores. Claro. Hoy ha tomado, digamos, desde el martes, o sea, desde ayer, la empresa, digamos, el gremio toma la iniciativa de largar la marcha, que hasta ahora no había podido tomar ninguna iniciativa porque los compañeros lo sobrepasaban. Ayer hubo una asamblea donde empiezan a desconocer la asamblea, el gremio, empieza a desconocer la votación. Ahí ayer fue una asamblea, por lo que nos cuentan los compañeros, muy dura, de putearse, digamos, de estar cerca de la espina, porque directamente el gremio empieza a desconocer la autoridad de la asamblea, empiezan a tratar de manejar, claro, y bueno, sí, de imponer el estatuto, exactamente, la legal de ellos. Pero bueno, pero hasta acá la prueba y lo que demuestra todo este conflicto es que ha sido dirigido por los obreros movilizados y autoconvocados, superando las direcciones gremiales. Totalmente. Bueno, Ale, la verdad que me entusiasma. Podría estar charlando una hora más con vos y me imagino que tendrás un montón de información importante. Pero bueno, estoy comprometido con otra entrevista, así que te agradezco todo este aporte. Y bueno, y era importante que lo charláramos, o por lo menos que los transmitiera vos, que estás prácticamente, si bien no estás adentro, pero estás muy cerca, para que se conozca en otros lugares cómo, cuando hay decisión y organización de los trabajadores, se pueden vencer todos estos obstáculos que nos quieren poner y nos imponen las burocracias sindicales, sus estatutos y su legalidad, que al final termina jugando a favor de las patronales, todo eso. Y así, exactamente como vos lo describí. Y es importante que se conozca, porque es una lucha masiva, es una lucha muy grande de una de las acerías o de las empresas más importantes de la industria en el país, y es el corazón, incluso el corazón del la producción de acero del país, ¿no? Claro. Y a una burguesía, una parte de la burguesía que es la más importante del país, que es Roca. La verdad que es una lucha muy importante, y bueno, y te agradezco yo también a vos de que a través de este medio siempre estés pendiente y hagas conocer todo esto que está pasando en estos lugares, ¿no? En nuestros, bueno, pagos. Muy bien, compa Alejandro, espero que nos veamos pronto, espero. Y sí. Y podamos charlar todas estas cosas. Y bueno, de última, vamos a estar cerca del conflicto. Si es necesario, te voy a molestar de nuevo para que me vayas también, si hay algún progreso importante, que nos vayas informando la semana que viene. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, un abrazo, compañero, muchas gracias. Un abrazo para todos ustedes, nos estamos viendo. Chao, buenas noches. Bueno, estábamos hablando con el compañero Alejandro de Villa Constitución, que bueno, nos ha puesto bien al día, bien al tanto de todo lo que está pasando en esta zona, en San Nicolás, con estas empresas del grupo Roca, que están como lo que producen, al rojo vivo. Están calentitos los panchos, acá sería calentito el acero, calentito las chapas, calentito los caños. Como hace mucho no estaban. Y una dirigencia sindical que viene haciendo agua justamente porque los obreros organizados, autoconvocados y con masividad están en la calle y están imponiendo condiciones. Las empresas están paradas, sobre todo la empresa Sideral, hace ya más de 15 días. Para una empresa de esta envergadura estar 15 días parado sin producir es un desastre. Y está demostrando el desastre de la conducción gremial, que no ha podido poner en caja a los trabajadores. Y tampoco ha podido encontrar una solución en las negociaciones con el tándem dirigente del grupo Roca. Como por ahí decía otro amigo y compañero, esta es una lucha que trasciende lo económico, lo reivindicativo, se transforma en una lucha política, y enfrentando al monopolio Roca, también se está enfrentando a este desastroso gobierno del ajuste de la Libertad Avanza y de los coimeros de Milei, los Menem y las Bullrich y los Petri, que hoy intentan ser y mostrarse como próceres de nuestra nación.